señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo, muy pero muy buenos días. Ranvaldo Ortiz se acomoda como siempre en la sala del sonido. Este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, como todos los sábados, a través de la Radio Unida de Colombia. Este programa llega a ustedes por cortesía de la Central Agrícola y Ganadera Doña Luz Leal. Doña Luz Leal, en su Central Agrícola y Ganadera en Quetame, Caquesa y Fosca, está colocando un producto espectacular que llama Imperios para la mosca blanca, la palomilla, el Compofos, que es un abono orgánico, y el bordo para la botriquis. Háganle caso a Doña Luz Leal, que esta mujer sí sabe de cosas palabras. Sí, señores, sí, señores. El Campo al Día, la voz de la tierra, se complace en manifestarles que el próximo lunes a las 10 de la mañana, oigan bien, lunes 10 de la mañana en la sede del Campo al Día, avenida Cuarta 306, piso 3, en Caquesa, Cundinamarca, va a venir Daniel Pardo va a venir, es un ingeniero fosqueño y nos va a presentar cómo tener un panel de energía solar en su casa. Ah, que si tiene las baterías y tiene los paneles para almacenar la energía, sí señor, tenemos los paneles y tenemos todo. Que si es muy costoso, no señor, no es muy costoso. Les voy a poner un ejemplo, si usted paga por el servicio de energía 100,000 pesos mensuales. Entonces, eso quiere decir que usted en los próximos 36 meses paga 3.600.000 pesos, ¿cierto? Por el servicio. Pues más o menos eso le va a valer un equipo que le va a servir para brindarle energía durante los próximos 20 a 25 años. Es decir, si monta un panel de energía solar en su casa, se me va a ahorrar esas cuentas si las tienen que hacer ustedes allá en su casa. Mire su recibo, mire cuánto puede valer. Que me preguntan que si el servicio de energía es bueno o que no sé qué, pues vengan y que aquí el hombre no nos va a cobrar absolutamente nada por enseñarnos a manejar un recurso que viene de la naturaleza. A propósito, el próximo 29 de marzo es el Día del Planeta. Una hora vamos a pagar el servicio de energía en su casa. Vamos a apagar las luces. Una hora. Pero si ustedes me hacen caso y montan plantas de energía solar en sus fincas, en sus casas, en su industria, o hagan como hizo un médico por allá en Chiquinquirá, que pagaba 3.500.000 en un hospital, pagaban 3.500.000 pesos mensuales por el servicio de energía y montaron unos paneles de energía solar que valieron más o menos 35 millones de pesos y ya están disfrutando de energía totalmente gratis. Lo único que hay que pagar es el mantenimiento que el ingeniero le va a hacer cada 3, cada 6 meses, cada año. ¿Ah? La naturaleza en pepa, en vida, nos está dando una solución a todos los problemas que se nos presentan en nuestros hogares, en su casa. Mire, hay paneles de energía solar de acuerdo a las necesidades de su industria. Si usted tiene una piscina, ay, aquí en Caquesa, las piscinas, a las 4 de la tarde todo el mundo se recoge porque empieza a hacer frío, pues le puede meter calefacción. El sol le brinda la energía para que caliente el agua, ¿ah? Y la gente se le va a estar en la piscina hasta las 9, hasta las 10 de la noche y ustedes van a tener mejores ingresos. Si usted tiene un hotel y en el hotel tiene que darle agua caliente porque los clientes le dicen, es que allá en ese hotel no hay agua caliente, aquí tiene la posibilidad de montar un panel de energía solar para calentar el agua que necesita para su hotel. Si usted tiene un centro de salud, si usted tiene una industria en su casa, usted tiene una fábrica de paletas, por ejemplo, pues va a montar unos paneles de energía solar especializados. Daniel Pardo, ellos instalan, hacen un estudio socioeconómico de la actividad que usted realiza y de acuerdo a ello le ofrecen una solución a la necesidad. Le buscan la necesidad, decía mi abuelita, le buscan el combo, la comba al palo para darle una solución al problema de su energía. Razón por la cual, no olviden el próximo lunes a las 10 de la mañana en la Torre Sonora del Campo. Si no cabemos aquí en la Torre Sonora, vamos a tener un carro que nos va a llevar hasta Pisicabaña, Hato Grande, donde don Vicente Gutiérrez Corredor y don Oscar Manuel Gutiérrez Vanegas nos van a prestar el salón inmenso. Pero vamos a empezar aquí, el sitio de encuentro es acá. Vamos a que ustedes conozcan cómo la naturaleza, cómo es que se baja la energía solar para que ustedes solucionen un problema que no necesita tantos cables ni tanto, y sobre todo no necesita vivir esclavo ustedes de una empresa que eso sí mandan unos recibos. Ay, decía Jaime Padrón Fernández, ay, pero que valen mucho, cobran mucho por el sistema de energía y el sol no la está prestando y ustedes solo tienen es que poner voluntad y querer ahorrar plata. Y si usted quiere ahorrar plata, escuche el Campo al Día, que aquí les estamos dando muchas soluciones a los problemas de su salud. Alguien me decía por ahí, pero este terminó ya de médico. No, yo soy abogado. He aprendido de los abogados que me han dado experiencias, como un gran amigo, mi maestro del alma, se encontraba, los médicos le han decretado diabético insulino dependiente y con 8 frascos de moringa que tomó, mandó la diabetes por allá bien lejos. Todo se puede a través de la voluntad del hombre. Me he enterado que algunas personas han comprado la moringa y la tienen por allá guardadita y como, no señora, usted compra eso es para sanar para prevenir las enfermedades, no para que la tenga ya arrumada ahí. No, la moringa tiene una vigencia de 2 meses, no se puede, hay que consumirla lo más pronto posible para que las enfermedades no lleguen a su cuerpo. Pero si usted la tiene allá guardada y todos los días que se acuerda de mí, se sonríe y la mira, así no funciona. Hay que consumirla, hay que saborearla. Alguien decía, uy, pero es que eso es muy amargo. No, señora, no es amargo, es dulce. Entonces decía, pero es que yo soy diabética, imagínense, yo no puedo tomar cosas de dulce. No se preocupe, que viene endulzada con stevia. Un día hice un programa hablándoles de la stevia y les voy a conseguir matas de stevia para que ustedes en la casa deberían tener una matica de stevia que produce mejor dulce que la caña de azúcar. Eso es verdad y lo decimos aquí con cariño en el Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. El ingeniero Daniel Pardo dará a conocer las plantas de energía solar de acuerdo a sus necesidades. Los invitamos a una conferencia para que aprendan todo lo relacionado con la tecnología de energía solar. Lunes 24 de marzo, 10 de la mañana, Torre Sonora del Campo al Día, Avenida Cuarta, 306, Caquesa. Infolay, 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Amigo agricultor, recuerde que la buena fertilización, oportuna técnica y balanceada, depende de la rentabilidad de todos sus cultivos. Compruébelo usted. Para un excelente desarrollo, Aminoplan, biofertilizante foliar, estimula inicialmente en las plantas raíces abundantes para mayor asimilación de nutrientes y tallos y macollas vigorosas que le sirven de soporte a una mayor fluorescencia. Y para la fase final, Amino K3 y Amino Steam, biofertilizantes foliares estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con Amino K3 y Amino Steam, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijol y arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con Aminoplan en desarrollo, Amino K3 y Amino Steam en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. El día de hoy me encontré con unos testimonios espectaculares de personas que, hombre, yo no puedo dejar pasar. Me dolió en el alma como Donald Rojas, que es un gran amigo, un paisano caqueseño, es un joven todavía, Donald, se fue a trabajar a la Policía Nacional, precisamente ahora que está de moda Buenaventura y todos esos problemas, conflictos de orden público que tiene Buenaventura, todo ese sector del Valle. Este muchacho cuenta hoy su testimonio de vida. Un policía puede ser un hijo, un sobrino de cualquiera de nosotros. Hoy tengo invitado a Donald, que es como un ejemplo de vida. Donald perdió su pierna izquierda en un accidente provocado por sinvergüenzas que solo le causan mal a la patria. Y perdió su pierna izquierda. Y vean cómo este muchacho, el testimonio de hoy es cómo este muchacho que le falta la pierna izquierda y no usa muletas. Oigan bien. Le falta la pierna izquierda y no usa muletas. Camina normalmente. ¿Ah? Y cómo ya logró que recuperarse tanto psicológica como afectivamente. La familia lo ha rodeado muy bien. Y llegó ya la policía, prácticamente determinó, lo pensionaron por ser un héroe de la patria, haberle servido. Y llegó a Caquesa y se puso a pensar, oye, ¿y ahora yo qué diablos voy a hacer? No, pues imagínense. ¿Qué se puso a hacer este muchacho? Se puso a jugar fútbol. ¿Ah? ¿Ustedes no me creen? Sí, señores. Cogió un grupo de niños. ¿Ah? Cogió un grupo de niños y improvisó una escuela de fútbol aquí en Caquetá. Yo no les voy a decir nada más. Solo quiero que ustedes le pongan cuidado a este testimonio de este hombre, este policía de la patria que es víctima de la inseguridad del país, y cómo ha convertido su vida, su familia, su entorno y sus amigos, hasta donde querer llegar bien lejos. Mire, todos tenemos que tener un proyecto de vida. ¿Ah? Un proyecto de vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Yo no conozco el primero. Y si hay uno, pues le abro el micrófono. Yo creo que lo que nosotros vinimos a este mundo es a gozarnos la vida, a ser felices con la familia, con el compañero, con la esposa, con los hijos, con los sobrinos. Yo no conozco el primero que haya decidido, yo voy a venir a este mundo solo a sufrir. Además, si está pensando en eso, se jodió. Esas cucarachas y todas esas cosas las tiene ahí en su cabecita. ¡Sáquelas! ¡Sáquelas bien lejos! Viva feliz y haga feliz a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. Vivan felices, esa es la razón de ser, y por eso quiero que ustedes escuchen esta entrevista que estoy sacando de este muchacho, que me pareció extraordinaria y que la tengo que convertir en un video bien hermoso para El Campo al Día TV. Es que es lindo con lo que me encuentro yo cada rato que voy por un lado y otro y me topo, decía mi abuelita, con estas enseñanzas que ustedes mismos me dan y que se las comparto con el alma para que ustedes las saboreen, las mastiquen y vean cómo hay personas que han caído en la inmunda, que han perdido sus extremidades y que pueden ser felices y le pueden empezar a ser felices y les enseñan a ser felices a otras personas y nos ponen a soñar en que andamos en un país lindo que merece el apoyo, que merece lo mejor de lo mejor para ser felices en la vida. Si usted no es feliz en la vida, vaya donde el curita, si es católico, o vaya donde el pastor, si usted es de otra religión. Y si no cree ni en los curas ni en los pastores, váyase al campo, abrace un árbol bien frondoso, abrácelo fuertemente y dígale, saque esa papa caliente que le está arruinando su vida y llore si quiere, pero sírvale sirva y sea feliz. Sea feliz. No sea infeliz. Sea feliz. Uno puede ser pobre y honrado y limpio, decía mi madrecita. Me enseñó eso. Pero debe ser feliz. Por eso les comparto esta entrevista con Donald Rojas, que sea como un modelo de vida para ustedes, que para todos los que tenemos los pies, las manos, el cerebro, los ojos. Ah, y denme sus testimonios de vida. Y si este testimonio que le voy a presentar hoy de Donald Rojas y de los muchachos que están triunfando no le sirve, pues no tiene razón, no tiene razón la vida. Por eso me lleno de emoción y me siento feliz sabiendo que este programa le sirve a muchas personas, a muchas personas. Bienvenidos, bienvenidas todas las críticas siempre y cuando sean constructivas. Y si yo me equivoco en este programa, soy humano y tengo derecho a errar. Y por eso les he dicho a ustedes, si ustedes quieren, hablen. Ahí les abro el micrófono. Pero hagamos de nuestra vida un modelo que le sirva a la demás comunidad. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. En El Campo al Día, la voz de la tierra, estoy con el profesor Donald Rojas. Donald Rojas y Juan David Gutiérrez. Y Juan David Gutiérrez. Donald es un ¿policía retirado? Sí, un policía retirado. ¿Qué fue lo que pasó con Ronald? No, pues una discapacidad, sufrí un atentado y ya llegué aquí a Caquesa y... ¿Pero usted y su mamá y su papá son aquí caqueseños? Sí, caqueseños, netamente caqueseños. ¿Y en cómo se dice, en pleno ejercicio de su labor policial, perdió uno de sus pies? Sí, mi pierna izquierda. ¿Cómo fue eso? No, un atentado en la moto y en Buenaventura y en la moto, y fue cuando se activaron la carga explosiva y fue cuando perdí mi pierna. Así fue. ¿Cuánto tiempo hace? Ya hace, ayer hace 7 años. 7 años, al comienzo me imagino que tuvo que hacer muy duro, o sea, imagínese, perder uno una pierna y después adaptarse y decir, bueno, adelante. Sí, es difícil, digamos, el comienzo, asimilar nuevamente, pues que ya no es como antes que usted corría, sino simplemente ya adaptarse a la prótesis y seguir. Digamos, siempre fue difícil durante que como un año. Ya en el 2008 ya empecé con los muchachos y a entrenar y me fue bien y seguí ahí, ya fue una motivación más para seguir adelante. Bueno, ya la policía lo pensiona. Sí, se luchó la pensión, pero ya se logró la pensión. Bueno, ya por lo menos, qué caramba, la familia tiene ya un sueldo con... ¿Y de dónde viene esa visión de decir, hombre, me voy a dedicar a entrenar niños? No, porque a mí me gustaba demasiado, me gustaba jugar mucho el fútbol y asistía al entrenamiento arriba en el campín con mi cuñado, Spitia, y... De ahí empecé ahí a entrenar a unos niños pequeños y quizás me gustaba cómo los niños me hacían caso, rendían, entonces seguí y ahí los niños empezaron a decir, venga Donald, entrénenos usted, entrénenos, y ahí me quedé con ellos, con un grupito pequeño y así inicié. Bueno, Donald Rojas es un policía en uso de buen retiro. Desgraciadamente, por esta violencia maldita que padece el país, perdió una de sus piernas, pero le dijo a la vida, yo tengo que seguir haciendo algo útil. Y tiene una escuela de deportes que si las cosas salen bien este año, tiene 4 jugadores en el glorioso Independiente Santa Fe. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. El ingeniero Daniel Pardo dará a conocer las plantas de energía solar de acuerdo a sus necesidades. Los invitamos a una conferencia para que aprendan todo lo relacionado con la tecnología de energía solar. Lunes 24 de marzo, 10 de la mañana, Torre Sonora del Campo al Día, Avenida Cuarta, 306, Caquesa. Infolay, 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldía.com. Contáctenos. Soy El Campo al Día, el profesor Donald Rojas. Un ejemplo de vida para muchos de nosotros que nos cansamos por todo. Tiene 4 muchachos en entrenamiento y que ya están siendo fichados por Independiente Santa Fe. Pues Víctor Velázquez, el hijo de Wilmer Céspedes, Víctor Céspedes Velázquez, el hijo de Flor Noelia Velázquez y de Wilmer Céspedes, se va para el Milan de Italia, creo que es. Sí. Se va para el Milan en este mes, a finales de este mes de marzo. Y pues nació en la escuela de deportes del profesor Donald Rojas. Yo, en nombre de los caqueseños, no tengo más que decirles sino aprovechar los micrófonos del Campo al Día para felicitarlo, hombre. Felicitaciones por lo que está haciendo, por los niños, por la juventud, por la patria, por el deporte. Muchísimas gracias. Ahí hay que seguir trabajando por ellos, buscando el bienestar no de uno solo, sino de varios. Seguir no buscando un solo jugador, sino bastantes jugadores, que aquí en Caquesá hay mucho talento. Simplemente falta es alguien que le dé la mano y le ayude a dar ese paso para seguir adelante. Bueno, ya se va Víctor para el Milan. Hay un muchacho que ya está jugando en la élite de Santa Fe, ¿cómo llama? Sí, Sebastián Pardo. ¿Quién es Sebastián Pardo? El famoso Tumba, le decían aquí que estudió en el Santiago. ¿Cómo va ese muchacho? Bien, bien. Es metelón, él juega bien, él rinde, tiene temperamento. Y ante todo, humildad. Yo les digo a ellos, primero humildad, tengan los pies siempre sobre la tierra. Después ya, si les siguen cada día más y más y más, mejor, tranquilos. Todos ahí, ser humildes, tranquilos, no se les olvide de dónde salieron y de dónde son. Y hay otros dos muchachos entre los que está, ¿cómo se llama usted? Juan David Gutiérrez. Juan David, ¿quién es usted? Pues yo ¿cómo se llama su papá? Mi papá no es de aquí de Caquesá, él se llama Gerardo Gutiérrez. Mi mamá sí es de aquí de Caquesá, ella es Maribel Gutiérrez Hernández. Ella lo ha dado todo para cumplirme mi sueño. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es llegar a ser profesional. ¿Y qué hace usted en la cancha? En la cancha yo lo dejo todo, porque es que la cancha, más que una cancha, es como mi segundo hogar, donde yo puedo desahogarme. ¿Y en qué posición juega? Yo soy portero. ¿Es arquero? Sí, señor. ¿Será que nos va a salir mejor que Vargas, el arquero de Santa Fe? Mejor, créalo. ¿Seguro? Sí, señor. Él lo están viendo. Sí, hija. Yo voy a salir mejor que él. Bueno, eso me gusta. También es de la escuela del profesor Donald. ¿Cómo es eso que ahora ya usted está listo para también enrutarse a Santa Fe? Sí, pues el 3 de febrero empecé convocatorias. De hecho, pues yo no estaba enterado. El profe Donald llegó y me dijo que estaban haciendo convocatorias. Entonces, pues yo sí fui probé, porque pues ese es mi sueño. De todas formas, pues en el momento no contaba con buen entrenamiento ni nada, pero aún así fue transcurriendo el tiempo, y el viernes de la semana pasada me dieron la noticia que ya pertenecía a las inferiores de Independiente Santa Fe. ¿Cuántos años tiene? 14, 15. 15 años. ¿Cuánto mide? Un metro 83. Un metro 83. Mirando bien. nos prometió que va a ser mejor que, ¿cómo se llama? Camilo Vargas. Que Camilo, va a ser mejor que Camilo Vargas. ¿Ah? Sí, señor, mejor que él. Traerle gloria a este pueblo. Bueno, y ya Daniel Torres es una gloria del fútbol colombiano, cómo se ha superado, cómo juega. Y eso a uno que es paisano le da alegría. Dentro de, en el otro cemento, les voy a decir cómo estos muchachos con las uñas y con una persona que por la violencia de este país perdió una de sus extremidades, están haciendo patria con las uñas. Por eso acudimos a ustedes para que nos ayuden a sacar esta juventud adelante. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Amigo agricultor, su mejor elección para todas las fumigadas en invierno o en verano se llama Trimex 25LS. Permite que los productos mezclados actúen con mayor eficiencia y protejan por más tiempo la sanidad de sus cultivos. Trimex corrige la calidad y el pH del agua, controla la espuma y actúa como un excelente pegante. Trimex, el único con estos beneficios en un solo envase. ¿Uy, en un solo envase? Sí, con Trimex garantía en cada mezcla de tanque y seguridad en la aspersión. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Bueno, con Donald Rojas y con Juan David Gutiérrez, pues estamos tratando de llegarle al corazón de mucha gente, de muchos que nos ven a través del Campo al Día Televisión, o las personas que nos escuchan a través del Campo al Día en radio, para decirles, necesitamos una ayudita. Cuando este muchacho sea una gloria del fútbol colombiano, se va a acordar que muchas empresas caqueseñas le dieron la mano. Yo cuando entrevisto a Daniel o en la entrevista en él, se acuerda quién le dio la mano. Y estos muchachos pueden surgir, pero necesitan de la ayuda de ustedes. ¿Qué va a hacer, profe, para bueno, ya Víctor se va para el Milan y quizá en el día de mañana sirva para decirle, oiga, profe, mándeme aquí otros buenos jugadores. Pero en el momento Hay que organizar el club, organizar el semillero, hay que seguir luchando y decirle a la gente, ayúdenme, colabórenme, que esto es para una causa deportiva. Sí, eso es lo que estamos haciendo, hablando con las personas, hablando con los negocios, para que así nos colaboren, pues, para los muchachos, no tanto para mí, para ellos, y aquí mañana que ellos se acuerden y le agradezcan a uno. No lo vean a uno que no, este man fue y nos quizás nos llevó y ya nunca nos apoyó, simplemente ya. No, digo, apoyarlo hasta donde más se pueda y hacerle y hablar con el que sea para que ellos surjan. Bueno, ¿y Pardo cómo le ha ido? ¿Sí se ha reportado? ¿Qué hubo, profe? No, él es cada rato en el Facebook, ¿qué hubo, profe? ¿Cómo está? La demora es conectarme y él me saluda. Yo, profe, bien, y qué bueno, muchachos, bien. ¿Él ya está en Bogotá, vinculado al equipo? Sí, ya está, se fue a vivir a Bogotá y todo, con la familia. Y él ya está jugando, ya es vinculado a Santa. ¿Ya está devengando? Sí. Poquito al comienzo, sí. Pero le dan. Sí, que ya también fuimos y tuvimos un amistoso con el equipo de él. Perdimos 3-2. Pero no estaban tan mal para perder 3-2. 3-2, sí, con el equipo de él y nos, bien, la pasamos bien, acoplamos bien. Hubieron errores pequeños, digamos. ¿De primíparo? Sí, señor. Pero el resto, bien, bien. Yo no sé qué vamos a hacer, pero creo que nos va a tocar traer al Santa Fe aquí a que sigan llevando grandes figuras que van a engalanar el nombre del pueblo y de todos los deportistas y de nuestra patria. En el Campo al Día es la voz de la tierra. Oiga, si lo dice mi compadre Don Incrédulo, tiene que ser cierto, que para cada cultivo debe utilizar el fertilizante adecuado. Sí, amigo agricultor, Don Incrédulo tiene razón. Ese fertilizante foliar completo, el adecuado para cada cultivo, se llama Nutriagro. En la papa y en la arveja, en la cebolla de rama y cabezona, en los tomates y zanahoria, Nutriagro, el de la cajita beige y la foto del cultivo. Con Nutriagro, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Bueno, yo solo espero que el testimonio que nos acaba de dar Donald Rojas, ¿ah?, le sirva de algo, ¿ah?, le sirva. Nosotros ahí acostados, ahí, ¿ah?, echándonos a morir, ¿ah?, no creyendo en la naturaleza, no creyendo en la vida. Me siento feliz cuando algunas señoras me miran, les dan sonrisa y me dicen, es que yo quisiera hablar. Y es que yo, gracias a la persona que me colocó este equipo desde donde hago el campo al día, para servirle más a mi gente, y me enamoro más del programa de radio que hacemos, y queremos hacer muchas cosas, pero nos falta es decisión de ser felices. Gracias Donald, gracias a los muchachos, ¿ves? Este muchacho quiere ser el mejor arquero que el arquero que tenemos en la Selección Colombia, es caqueseño, ¿ah? Eso me llena de emoción, ¿ah? A usted papi, a usted mamá, a usted tío, a usted hermano, ¿a usted no le gustaría que sus hijos fueran los mejores, los campeones? ¿Ah? ¿Quién no, verdad? ¿Quién no? Pero sea feliz, sea feliz. Y si usted es infeliz, vaya ahora mismo y coja un árbol, donde quiera que se encuentre, y descargue todo el odio y todo el rencor y toda la ira que tenga. Dígale al árbol, mire, yo soy infeliz por eso. Y si quiere, llore, llore. Pero sea feliz. Sea feliz. Los árboles también nos permiten a nosotros mucha energía. Mucha energía. Y me llena sobremanera que esa energía que nosotros despertamos con este espacio de radio redunde para beneficio de ustedes. Por eso, aquí, en el campo al día, que hable el pueblo. En el campo del día, Daniel Ramos, buenos días. Buenos días, doctor Germán. ¿Cómo va Quetame? Pues Quetame va progresando cada día mejor, avanzando con las nuevas tecnologías, con escuchando su emisora de la voz. ¿Sí escucha el campo del día? Sí, señor. ¿Con ustedes nació el campo del día? Sí, con nosotros cuando estábamos en el proyecto de... ¿De Don Sagú, con el... Pademer. Programa Pademer, sí señor. Qué bueno. ¿Y qué están haciendo? ¿Es que están sembrando harto café por allá? Sí, están sembrando cultivo de café, mora y así otros productos más. ¿Y cómo va el sagú, Don Sagú, el alma de la Chira? El cultivo del sagú como tal pues está en proceso ya de extinción por la enfermedad. Siempre nos ha atacado la bacteria y entonces no nos da... ¿Es cagajoneos que llaman? Sí, señor, el cagajoneo que llaman como tal. ¿O sea que no hay sagú ahorita? No, ahorita no hay sagú. Es en muy partes, o sea, como lo más frío, a lo más alto, a lo más paramoso. Me imagino que se va a poner de precio bonito. Pues claro, sí, porque al no haber sagú, pues esto se encarece. Sí, señor. Bueno, Daniel Ramos, me encanta que aún escuche el campo al día. Bueno, doctor Germán, espero que nos tengan cuenta y nos visite por acá. Salúdeme a toda la gente allá. ¿De qué hora es? Granadillo. Granadillo, Tibrote, ¿qué más queda? Intermedio. La de Mercedes, Totumito. Oiga, esa carretera que vaya a salir a La Moya, ¿sí que estaba feo o todavía sigue igual? Ahorita la están haciendo, la están mejorando, están haciendo placahuellas en los pasos más malos. Qué bueno. Salúdeme al alcalde. Bueno, con mucho gusto, doctor Germán. El Molino a las Brisas, en Caquesa, Cundinamarca, presenta un minuto para reflexionar. Tratar de tapar una mentira con más mentiras es como tratar de secar el agua con más agua. Reflexiona. Molino a las Brisas, de Eliezer Romero, en Caquesa, Cundinamarca. Harina, maíz y todo lo que necesita usted para su hogar. Molino Las Brisas, en Caquesa. En el campo al día, que hable el pueblo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Josefina Benito, vereda Centro Piscina. ¿Centro Piscina? ¿Usted como que escucha el campo al día? Sí señor, todos los sábados. ¿Qué opina el campo al día? Pues que es muy mal programa. No, es muy buen programa y espero que lo escuchen.

y todo nos lo da la naturaleza. Hay quienes dicen que muy cara la moringa, que 20 mil pesos. ¿20 mil pesos? ¿Cuánto vale un tratamiento de diabéticos? Más de 20 millones de pesos. Pues la felicito, mija. Bueno, doctor Germán, que mi Dios lo siga bendiciendo y que, pues, que nos siga dando nuevos consejos. Nuevos consejos para seguir. Siembre una mata de moringa y téngala al frente. Les voy a decir, para después de la segunda semana de abril van a llegar 100 matas de moringa, pero yo solo les voy a dejar las matas a las 100 primeras personas que lleguen al centro de servicios de la Torre Sonora del Campo al Día y me la dejen paga. 15 mil pesos vale la mata. Déjenla ahí, no me la deje tocar ni del sol, no me la deje tocar de nadie. Hágale un encerramiento y cuando la mata ya esté grande, que ella se desarrolla mucho rápido, entonces ahí sí les voy a enseñar a hacer el té de moringa. El té de moringa, el que hay que cambiar, hay que cambiar la forma de vivir. Y pues me encanta que usted venga aquí y le cuente este testimonio de fe y de vida a muchos incrédulos. Bueno, sí, señor. De todas maneras, muchas gracias, doctor Germán. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, les reitero mi invitación. No olviden, el próximo lunes es 24, es festivo, no hay disculpa. ¿Ah? Montar una planta de energía solar en su casa y este loco, ¿de dónde saca todos estos temas? Pues de los mismos temas que ustedes mismos me dan. ¿Ah? Imagínense que encontré en Bosca un ingeniero que está dedicado a montar paneles de energía solar por todo el país y por el exterior. Y encontré en Fosca otro cristiano que voy a invitar un día al programa que prepara la mejor cerveza, mejor que la misma cerveza alemana o la francesa. ¿Ah? Es de Fosca. Usted tiene una reunión familiar, entonces va donde el amigo en Fosca y le dice, prepárame unos 5 o 10 barriles de cerveza. Y hace una parranda muy rica, con una cerveza muy rica y hasta económico resulta la cosa. Todas estas cositas me las dan ustedes, todo lo que yo les transmito acá, me lo dan ustedes mismos. Y yo con cariño y con amor se las retransmito y los exhorto para que sean felices, para que vivan felices. Esa es la razón de este programa. Tengo que compartirles, ahora ya no va a hablar el periodista, va a hablar el abogado Germán Rojas Clavijo. Me he topado en el ejercicio de mi profesión como abogado muchos problemas en donde el papá y la mamá se murieron y los hijos no han sido capaces ni siquiera de hacer la sucesión. Hay quienes dicen, ay, se murió el papá y la mamá y aquellos infelices no los enterraron cuando ya estaban peleando por la herencia. Pero es que la gran mayoría de la gente se muere el papá y la mamá y ni siquiera han sido capaces de hacer la sucesión para repartirse la herencia. En esas asesorías jurídicas profesionales las atendemos en mi consultorio de abogado aquí en la Torre Sonora del Campo al Día. La concesionaria Vial de los Andes y la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, va a hacer la construcción de la doble calzada Puente Telle Bogotá. Y por muchos terrenos de ese, por donde va a ir la vía, hay muchos problemas de fincas que no tienen o no han tenido el tiempo o no han tenido la voluntad de sanearlas. O hay personas que viven 10, 20 años en un predio y ni siquiera pagan los impuestos, ni siquiera, bueno, legalicen esos predios. Los que quieran esa asesoría jurídica profesional, los espero en mi oficina. Es hora de que tomen decisiones para bien de ustedes mismos. De pronto falta información, pero sí sería bueno que las personas que viven de Caques hasta Huaque, Choachí, La Calera, por donde va a pasar la perimetral del Oriente, también saneen sus predios. Con eso, cuando vengan a hacerle las negociaciones, no van a tener problemas de ninguna índole y van a tener todos sus documentos al día y no le van a decir, a usted le falta, a usted no le falta. No, hay que mirar cómo solucionar los problemas que tengan de documentos. Y yo con mucho gusto estaré aquí presto a colaborarles porque esa es la razón de ser de uno como profesional del derecho. Los invito para que revisen esa situación y pues si se les puede colaborar en algo, con mucho gusto para eso estamos. Pero hay que hacer las cosas ya para que después no vayan de afanes y que vayan a decirle, y es que a usted, y es que a usted no. Yo me he dado cuenta que hay muchas falencias en ese sentido y hay que... Si, si ya no podemos, ya los viejitos se nos fueron, pues la solución es hacer la sucesión y repartir, porque ese es un principio de la vida de uno como ser humano. Por eso le recomiendo cualquier situación, consúltemela aquí en el Campo al Día, La Voz de la Tierra, que con mucho gusto le buscamos una solución. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Y no olviden la Central Agrícola y Ganadera con Doña Luz Leal, Imperius para la mosca blanca o la palomilla. Antes no me podía salir a la calle porque sale uno con una camisa verdecita o amarilla y eso vuelan como chulos la palomilla. El Compofos, que es un abono orgánico, y el bordo para la botritis, que ustedes de eso sí que saben. Bueno, ¿qué más viene? ¿Qué más les cuento? Por ahí me he encontrado algunas tertulias hablando de política y de la cosa política. Ya empezaron por aquí a asomarse los próximos aspirantes a la alcaldía de Cáquese y quieren que ya les abra el micrófono. No, todavía falta. Nos vamos a una contienda política en la que participamos democráticamente todos los colombianos, y esa es la elección de la persona que durante los próximos 4 años va a regir los destinos de la patria. Y lo tenemos que hacer con absoluta responsabilidad, con absoluta responsabilidad. Espero que hayan aprendido de las elecciones pasadas. Oiga, 1.750.000 cundinamarqueses votamos. Póngale cuidado. Votamos 1.750.000 cundinamarqueses. ¿Ah? Eso quiere decir que si hacemos un promedio del umbral, el solo departamento de Cundinamarca había podido colocar alrededor de 20 parlamentarios, 20 senadores. ¿Ah? Cundinamarca da para 19 a 20 senadores. Oye, y nosotros solo elegimos 2. ¿Ah? Elegimos 2 senadores del departamento de Cundinamarca. Milton Rodríguez, que es de Huasca, y se eligió a Eber Bustamante, que es de Zipaquirá. Mientras tanto, los costeños, que no son sino como todo lo que es la costa atlántica, los municipios de la costa atlántica, se organizaron y pusieron 21 parlamentarios con 1.480.000 votos. ¿Ah? 21. Y ya están pensando en cómo jalonar todos los recursos para ese lado, y a nosotros nos vamos a quedar como el ternero por física irresponsabilidad nuestra de no saber elegir. ¿Ah? O de ponernos a coquetear con gentes de otros departamentos que vienen por acá de carambola a buscar votos, y nosotros como tontos corremos y no apoyamos a nuestra propia gente. Oigan bien, no apoyamos, no queremos lo nuestro. La teoría Monroe, América para los americanos, sí que nos hace falta a todos los orientunos, a todos sin excepción, a todos los cundinamarqueses. No tenemos sentido de pertenencia, y saber que lo que se va a hacer y que se va a colocar es elegir unos personajes que van a regir el destino de la patria en el Congreso. Allá todos eligieron, vinieron a Cundinamarca y todos sacaron votos de cualquier parte del país. Unos venían de Los Llanos, otros venían de Boyacá, hasta Pastuzos hubo por acá. Y por todos votamos. ¿Ah? Y cuando debíamos elegir personas nacidas en la región del oriente de Cundinamarca, solo se eligió uno. En otra hora teníamos a Carlina Rodríguez en el Senado, teníamos a Roberto Moya en la Cámara, teníamos a Wilson Clavijo en la Asamblea, teníamos a Gilberto Hernández en la Asamblea, teníamos, ¿a quién más? No sé si me queda otro orientuno por ahí. Llegamos a tener 3 diputados, representante y senador, la sola provincia de Oriente de Cundinamarca. Y ahora nos quedamos solo con un representante y un diputado. ¿Ah? ¿Es eso justo? ¿Es eso justo, orientunos? ¿Es eso justo, caqueseños, que nosotros nos pongamos a respaldar gente por ahí de otros lados que vienen, solo vienen, se llevan los votos y nosotros nos quedamos como el ternero? ¿Ah? ¿cierto? Que no es justo. Nos falta organización, confiar más en nosotros mismos, pensar mejor en nosotros mismos, en nuestro bienestar, para ser felices, como se los he venido diciendo en el programa de hoy. Claro, aquí vienen gente de otros lados y se llevan los votos, y los que van a ser felices son ellos. Nosotros vamos a seguir siendo infelices, ¿ah? Por culpa y física ignorancia nuestra, por no pensar en que tenemos que gestar nuevos líderes que busquen el bienestar de nuestra comunidad y no estar importando gente de otros lados que vienen, se llevan los votos y ellos iban a ser felices por allá en Boyacá o por allá en otros lados. ¿Y quién le va a dar a la región? Es una reflexión que hago para que ustedes piensen que el futuro de nuestra patria está en sus manos y que no podemos ser más irresponsables, y sino que tenemos que, de una u otra manera, aprender a votar. Votar bien, elegir a los mejores. Bueno, hablando de mejores, se van a elegir presidente de la República. Y ahí está Juan Manuel Santos, de candidato otra vez para reelección. Está Óscar Iván Zuluaga, que es del partido del presidente Uribe. Está Clara López, que es la unión de Coraida Bella, la unión del Polo Democrático con la UP. Y está Enrique Peñalosa. ¿Ah? ¿Hay otro? ¿Por quién? ¿Cuál de todos ellos ha mostrado obras de beneficio que hagan feliz a la comunidad? ¿Quiénes ya han chupado las mieles del poder y no hicieron nada por nuestros campesinos? ¿Quiénes podrían mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos? Todas esas reflexiones se las dejo ahí. Y si alguien quiere opinar, le abro el micrófono para que compartan y que me digan que yo estoy mintiendo. Díganme mentiroso, díganmelo así. Yo les abro el micrófono, tranquilos. Con tal de que no utilicen otras expresiones más de calibres más duros, yo me las aguanto. Pero la verdad tiene que ser la reina de todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestra patria. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. El ingeniero Daniel Pardo dará a conocer las plantas de energía solar de acuerdo a sus necesidades. Los invitamos a una conferencia para que aprendan todo lo relacionado con la tecnología de energía solar. Lunes 24 de marzo, 10 de la mañana, Torre Sonora del Campo al Día, Avenida Cuarta, 306, Caquesa. Infolay, 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Bueno, y finalmente les reitero la invitación, el próximo lunes los espero a las 10 de la mañana aquí en la Torre Sonora del Campo al Día. Lo único que tienen que traer son ganas de escuchar una propuesta para mantener energía solar en su finca, en su casa, no más, no deben traer nada más. Mirar que la naturaleza nos provee de tantas cosas bonitas, como las que decía la señora que dio su testimonio de vida hoy, en cómo la moringa les ha servido para mejorar su calidad de su salud. Ya otra cosa es que usted no crea, y si usted ya no cree, pues ya no es culpa mía. Pero aquí trato de todas maneras de decir la verdad y que la verdad nos haga felices. Raúl Ortiz, en la sala de sonido, volvió a la coordinación del campo el día Byron Humberto Mora, y este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, les desea lo mejor de lo mejor. Tome moringa y que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad.